lágrimas de sus ojos al llegar. Se vuelve claro lo oscuro y liviano el andar. Gotitas de sus manos al jugar. Ser dueña de nada y formar parte de solo por desaparecer. Y en sus verdes, en su río, en los aires cordobeses, es que uno no es de donde nace, sino de dónde, sino de dónde, sino de dónde le sonríe el corazón. Cantar entre el cielo y el monte para hablar con tus sueños. Ratitos que se va, ratitos que me voy. Nos encontramos en esta emoción que pasando Rosario se vuelve canción. Que es para crecer, y de vez en cuando retrocede solo por desaparecer. Y en sus verdes, en su río, en los aires cordobeses, es que uno no es de donde nace,